el que todo el mundo esperaba. Esta noche solo somos tú y yo. Esta noche el dembow va sonando y yo. Esta noche solo somos tú y yo. Te voy a llamar.